Evangelio de Juan. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la cogieron. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Vino este a dar testimonio de la luz, para testificar de ella y que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Era la luz verdadera, que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, dioles poder de venir a ser hijos de Dios. Aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios, son nacidos. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, clamando: este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, este le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos, desde Jerusalén, le enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle: tú, ¿quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: no soy yo el Mesías. Le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y contestó: no. Dijéronle pues: ¿quién eres, para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, según dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos, y le preguntaron diciendo: pues, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les contestó diciendo: yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, que viene en pos de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que él fuese manifestado a Israel, he venido yo y bautizo en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, otra vez hallándose Juan con dos de sus discípulos, fijó la vista en Jesús, que pasaba, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Volvióse Jesús a ellos, viendo que le seguían, y les dijo: ¿Qué buscáis? Dijéronle ellos: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y permanecieron con él aquel día. Era como la hora décima. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que oyeron a Juan y le siguieron. Encontró él luego a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Le condujo a Jesús, que fijando en él la vista dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al otro día, queriendo él salir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo Jesús: Sígueme. Era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró Felipe a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Díjole Natanael: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Díjole Felipe: Ven y verás. Vio Jesús a Natanael que venía hacia él y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay dolo. Díjole Natanael: ¿De dónde me conoces? Contestó Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael le contestó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Contestó Jesús y le dijo: Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores has de ver. Y añadió: en verdad os digo que veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo la madre de Jesús a éste: No tienen vino. Díjole Jesús: Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? No es aún llegada mi hora. Dijo la madre a los servidores: Haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 metretas. Díjoles Jesús: Llenad las tinajas de agua. Las llenaron hasta el borde, y él les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Se lo llevaron, y luego que el maestresala probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo: Todos sirven primero el vino nuevo, y cuando están ya bebidos, el peor. Pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después de esto, bajó a Cafarnaúm, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos días. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes, derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi padre casa de contratación. Se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Los judíos tomaron la palabra y le dijeron: ¿Qué señal das para obrar así? Respondió Jesús y dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos: 46 años se han empleado en edificar este templo ¿Y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Al tiempo en que estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que en el hombre había. Había un fariseo, de nombre Nicodemo, principal entre los judíos, que vino de noche a Jesús y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer esos milagros que tú haces si Dios no está con él». Respondió Jesús y le dijo: «En verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios». Díjole Nicodemo: «¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer?». Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del espíritu es espíritu. No te maravilles de que te he dicho: es preciso nacer de arriba. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿Cómo puede ser eso? Jesús respondió y dijo: Eres maestro en Israel y no sabes esto. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto damos testimonio, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si hablándoos de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? Nadie sube al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, pues están hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Ainón, cerca de Salim, donde había mucha agua, y venían a bautizarse, pues Juan aún no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: «Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está ahora bautizando, y todos se van a él». Juan le respondió diciendo: «No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado ante él. El que tiene esposa es el esposo. El amigo del esposo que le acompaña y le oye se alegra grandemente de oír la voz del esposo.

toma tu camilla y vete. Le preguntaron, ¿y quién es ese hombre que te ha dicho toma y vete? El curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado de la muchedumbre que había allí. Después de esto, le encontró Jesús en el templo y le dijo, mira que has sido curado, no vuelvas a pecar, no te suceda algo peor. Se fue el hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que le había curado. Los judíos perseguían a Jesús por haber hecho esto en sábado. Pero él le respondió, mi Padre sigue obrando todavía, y por eso obro yo también. Por esto los judíos buscaban con más ahínco matarle, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió pues Jesús diciéndoles, en verdad os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que éste hace, lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará aún mayores obras que estas, de suerte que vosotros quedéis maravillados. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da la vida. Aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no es juzgado, porque pasó de la muerte a la vida. En verdad os digo, que llega la hora, y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escucharen vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio poder de juzgar, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que han obrado el bien para la resurrección de la vida, y los que han obrado el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer por mí mismo nada. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verídico. Es otro el que de mí da testimonio, y yo sé que es verídico el testimonio que de mí da. Vosotros habéis mandado a preguntar a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre, mas os digo esto para que seáis salvos. Aquel era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros habéis querido gozar un instante de su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que mi Padre me dio a hacer, esas obras que yo hago, dan en favor mío testimonio de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado, ese da testimonio de mí. Vosotros no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su semblante, ni tenéis su palabra en vosotros, porque no habéis creído en aquel que Él ha enviado. Escudriñad las Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener la vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco y sé que no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y vosotros no me recibís. Si otro viniera usurpando mi nombre, le recibiríais. ¿Cómo vais a poder creer vosotros que recibís la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que procede del único Dios? No penséis que vaya yo a acusaros ante mi Padre. Hay otro que os acusará, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. porque si creyerais en Moisés, creeríais en mí, pues de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escrituras, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Después de esto, partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, de Tiberíades, y le seguía una gran muchedumbre, porque veía los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando pues los ojos, Jesús, y contemplando la gran muchedumbre que venía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Esto lo decía para probarle, porque él bien sabía lo que había de hacer. Contestó Felipe: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un pedacito. Díjole uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: Hay aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero esto, ¿qué es para tantos? Díjole Jesús: Mandad que se acomoden. Había en aquel sitio mucha hierba verde. Se acomodaron, pues, los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, dando gracias, dio a los que estaban recostados e igualmente de los peces cuanto quisieron. Así que se saciaron, dijo a los discípulos: Recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Los recogieron y llenaron 12 cestos de fragmentos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Los hombres, viendo el milagro que había hecho, decían: Verdaderamente, este es el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Llegada la tarde, bajaron sus discípulos al mar, y subiendo en la barca, se dirigían al otro lado del mar, hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido, y aún no había vuelto a ellos Jesús, y el mar se había alborotado por el viento fuerte que soplaba. Habiendo pues navegado como unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba ya a la barca, y temieron. Pero él les dijo: Soy yo, no temáis. Querían ellos tomarle en la barca, pero al instante se halló la barca en la ribera a donde se dirigían. Al otro día, la muchedumbre que estaba al otro lado del mar echó de ver que no había sino una barquilla y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que los discípulos habían partido solos. Pero llegaron de Tiberíades barcas cerca del sitio donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos tampoco, subieron en las barcas y vinieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Habiéndole hallado al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Les contestó Jesús y dijo: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da, porque Dios le acreditó con su sello. Dijéronle pues: ¿Qué haremos para hacer obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Ellos le dijeron: Pues tú, ¿qué señales haces para que veamos y creamos? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Díjoles pues Jesús: en verdad os digo, Moisés nos dio pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da la vida al mundo. Dijéronle pues ellos: Señor, danos siempre ese pan. Les contestó Jesús: Yo soy el pan de vida. el que viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no me creéis. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que viene a mí yo no le echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Murmuraban de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues ¿cómo dice ahora: yo he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le trae, y yo le resucitaré en el último día. En los profetas está escrito: y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino solo el que está en Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Disputaban entre sí los judíos diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en una sinagoga de Cafarnaún. Luego de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron: duras son estas palabras, ¿quién puede oírlas? Conociendo Jesús que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo: ¿esto se escandaliza? Pues, ¿qué sería si vierais al Hijo del Hombre subir allá a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque sabía Jesús desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que había de entregarle. Y decía: por esto os dije que nadie puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Y dijo Jesús a los 12: ¿queréis iros vosotros también? Respondióle Simón Pedro: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Respondióle Jesús: no he elegido yo a los 12, y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas Iscariote, porque este, uno de los 12, había de entregarle. Después de esto, andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea, porque los judíos le buscaban para darle muerte. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Dijéronle sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces. Nadie hace cosas en secreto si pretende manifestarse. Puesto que eso haces, muéstrate al mundo. Pues ni sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: mi tiempo no ha llegado aún, pero vuestro tiempo siempre está pronto. El mundo no puede aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque doy testimonio contra él de que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Dicho esto, se quedó en Galilea. Una vez que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió él también, no manifiestamente, sino en secreto. Los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había, entre las muchedumbres, gran cuchicheo acerca de él. Los unos decían: es bueno, pero otros decían: no, seduce a las turbas. Sin embargo, nadie hablaba libremente de él por temor de los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Admirábanse pues los judíos diciendo: ¿cómo éste sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Quien quisiera hacer la voluntad de él, conocerá si mi doctrina es de Dios o si es mía. El que de sí mismo habla, busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay en él injusticia. ¿Nos dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué buscáis darme muerte? La muchedumbre respondió: tú estás poseído del demonio. ¿Quién busca darte muerte? Respondió Jesús y les dijo: una obra he hecho, y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, no que proceda de Moisés, sino de los padres, y vosotros circuncidáis a un hombre en sábado. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, para que no quede incumplida la ley de Moisés, ¿por qué os irritáis contra mí, porque he curado del todo a un hombre en sábado? No juzguéis según las apariencias, juzgad según justicia. Decían pues algunos de los de Jerusalén: ¿no es este a quien busca matar? Y habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que de verdad habrán reconocido las autoridades que es el Mesías? Pero de este sabemos de dónde viene. Mas del Mesías, cuando venga, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, enseñando en el templo, gritó y dijo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo. Pero el que me ha enviado es veraz, aunque vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Buscaban pues prenderle, pero nadie le ponía las manos, porque aún no había llegado su hora. De la multitud, muchos creyeron en él y decían: ¿el Mesías, cuando venga, hará más milagros de los que éste hace? Oyeron los fariseos a la muchedumbre que cuchicheaba acerca de él, y enviaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos alguaciles para que le prendiesen. Dijo entonces Jesús: aún estaré con vosotros un poco de tiempo, y me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dijéronse entonces los judíos: ¿a dónde va a ir este que nosotros no hayamos de hallarle? ¿Acaso quiere irse a la dispersión de los gentiles a enseñarles a ellos? ¿Qué es esto que dice? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva manarán de sus entrañas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. De la muchedumbre, algunos que escuchaban estas palabras decían: Verdaderamente que este es el profeta. Otros decían: Este es el Mesías. Pero otros replicaban: ¿Acaso el Mesías puede venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Mesías? Y se originó un desacuerdo en la multitud por su causa. Algunos de ellos querían apoderarse de él, pero nadie le puso las manos. Volvieron, pues, los alguaciles a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Respondieron los alguaciles: Jamás hombre alguno habló como este. Pero los fariseos les replicaron: ¿Es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso algún magistrado o fariseo ha creído en él? Pero esta gente que ignora la ley son unos malditos. Les dijo Nicodemo, el que había ido antes a él, que era uno de ellos: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre antes de oírle y sin averiguar lo que hizo? Le respondieron y dijeron: ¿También tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido profeta alguno. Y se fueron cada uno a su casa. Se fue Jesús al monte de los Olivos, pero de mañana volvió otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentado les enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley nos ordena Moisés apedrear a estas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían tentándole, para tener de qué acusarle. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en tierra. Como ellos insistieran en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la piedra al primero. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Ellos, que le oyeron, fueron saliéndose uno a uno, comenzando por los más ancianos, y quedó él solo y la mujer en medio. Incorporándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Dijo ella: Nadie, Señor. Jesús dijo: Ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Otra vez les habló Jesús diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Dijéronle pues los fariseos: Tú das testimonio de ti mismo, y tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y dijo: Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, mientras que vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ellos le decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el brazo filancio, enseñando en el templo, y nadie puso en él las manos, porque aún no había llegado su hora. Todavía les dijo: yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis venir vosotros. Los judíos se decían: ¿acaso va a darse muerte que dice, a donde yo voy, no podéis venir vosotros? Él les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije que moriríais en vuestro pecado, porque si no creyereis, moriréis en vuestros pecados. Ellos decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: es precisamente lo que os estoy diciendo. Mucho tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le oigo a él. No comprendieron que les hablaba del Padre. Dijo pues Jesús: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y no hago nada de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que es de su agrado. Hablando él esas cosas, muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os librará. Respondiéronle ellos: somos linaje de Abraham, y de nadie hemos sido jamás siervos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo que todo el que comete pecado es siervo del pecado. El siervo no permanece en la casa para siempre. Si pues el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois linaje de Abraham, pero buscáis matarme, porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros. Yo hablo lo que he visto en el Padre, y vosotros también hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora buscáis quitarme la vida, a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, que oyó de Dios. Eso Abraham no lo hizo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle ellos: nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos por padre a Dios. Díjoles Jesús: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, pues yo no he venido de mí mismo, antes es Él quien me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en él. Cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. En verdad os digo, si alguno guardare mi palabra, jamás verá la muerte. Dijéronle los judíos: ahora nos convencemos de que estás endemoniado. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices: quien guardare mi palabra no gustará la muerte nunca. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? y los profetas murieron. ¿Quién pretendes ser? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería semejante a vosotros, embustero. Mas yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Pero los judíos le dijeron: ¿no tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Respondió Jesús: en verdad os digo, antes que Abraham naciese, era yo. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Al pasar, vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Contestó Jesús: ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es preciso que yo haga las obras del que me envió mientras es de día. Venida la noche, ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con lodo los ojos y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes le conocían, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían que era él, otros decían: no, pero se le parece. Él decía: soy yo. Entonces le decían: pues ¿cómo se te han abierto los ojos? Respondió él: ese hombre, llamado Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recobré la vista. Y le dijeron: ¿dónde está ese? Contestó: no lo sé. Llevan a presencia de los fariseos al antes ciego, pues era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. De nuevo le preguntaron los fariseos cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Dijeron entonces algunos de los fariseos: no puede venir de Dios este hombre, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿y cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había desacuerdo entre ellos. Otra vez dijeron al ciego: ¿qué dices tú de ese que te abrió los ojos? Él contestó: que es profeta. No querían creer los judíos que aquel era ciego y que había recobrado la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ahora ve? Respondieron los padres y dijeron: lo que sabemos es que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntádselo a él. Edad tiene. Que él hable por sí. Esto dijeron sus padres, porque temían a los judíos, pues ya estos habían convenido en que si alguno le confesaba a Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto sus padres dijeron: edad tiene, preguntadle a él. Llamaron pues por segunda vez al ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. A esto respondió él: si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que siendo ciego, ahora veo. Dijéronle también: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: os lo he dicho ya y no habéis escuchado. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis haceros discípulos suyos? Ellos, insultándole, dijeron: sé tú discípulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Cuanto a este, no sabemos de dónde viene. Respondió el hombre y les dijo: eso es de maravillar, que vosotros no sepáis de dónde viene, habiéndome abierto a mí los ojos. Sabido es que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se oye decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podía hacer nada. Respondieron y dijéronle: eres todo pecado desde que naciste, y pretendes enseñarnos. Y le echaron fuera. Vio Jesús que le habían echado fuera, y al encontrarle le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Respondió él diciendo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Díjole Jesús: le estás viendo, es el que habla contigo. Dijo él: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús dijo: yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Oyeron esto algunos fariseos que estaban con él y le dijeron: con que nosotros somos también ciegos. Díjoles Jesús: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora decís: vemos, y vuestro pecado permanece. En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera. Y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Les dijo esta semejanza, pero no entendieron qué era lo que les hablaba. De nuevo les dijo Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entrare se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor, dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, porque es asalariado y no le da cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a las mías, y las mías me conocen a mí, como el Padre me conoce, y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Tal es el mandato que del Padre he recibido. Otra vez se suscitó desacuerdo entre los judíos a propósito de estos razonamientos, pues muchos de ellos decían: está endemoniado, ha perdido el juicio, ¿por qué le escucháis? Otros decían: estas palabras no son de un endemoniado, ni el demonio puede abrir los ojos a los ciegos. Se celebraba entonces en Jerusalén la dedicación. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon pues los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si eres el Mesías, dínoslo claramente. Respondióles Jesús: Os lo dije y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas obras os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos: por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le replicó: no está escrito en vuestra ley, yo digo, ¿dioses sois? Si llama dioses aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, decís vosotros: blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, ya que no me creáis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De nuevo buscaban apresarle, pero él se deslizó de entre sus manos. Partió de nuevo al otro lado del Jordán, al sitio en que Juan había bautizado la primera vez, y permaneció allí. Muchos venían a él y decían: Juan no hizo milagro alguno, pero todas cuantas cosas dijo Juan de este eran verdaderas, y muchos allí creyeron en él. Había un enfermo, Lázaro de Betania, de la aldea de María y su hermana. Era esta María la que ungió al Señor con ungüento y le enjugó los pies con sus cabellos, cuyo hermano, Lázaro, estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decirle: Señor, el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, sino para gloria de Dios, de modo que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aunque oyó que estaba enfermo, permaneció en el lugar en que se hallaba 2 días más, pasados los cuales dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, los judíos te buscan para apedrearte, ¿y de nuevo vas allá? Respondió Jesús: ¿no son 12 las horas del día? Si alguno camina durante el día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Esto dijo, y después añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero yo voy a despertarle. Dijéronle entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Hablaba Jesús de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del descanso del sueño. Entonces les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos allá. Dijo pues Tomás, llamado Dídimo, a los compañeros: vamos también nosotros a morir con él. Fue pues Jesús y se encontró con que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Estaba Betania cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Marta pues, en cuanto oyó que Jesús llegaba, le salió al encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Dijo pues Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo otorgará. Díjole Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Díjole Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Díjole ella: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo». Diciendo esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: «El Maestro está ahí y te llama». Cuando oyó esto, se levantó al instante y se fue a él, pues aún no había entrado Jesús en la aldea, sino que se hallaba aún en el sitio donde la había encontrado Marta. Los judíos, que estaban con ella en casa consolándola, viendo que María se levantaba con prisa y salía, la siguieron, pensando que iba al monumento para llorar allí. Así que María llegó a donde Jesús estaba, al verle, se echó a sus pies diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano». Viéndola Jesús llorar, y que lloraban también los judíos que venían con ella, se conmovió hondamente y se turbó y dijo: «¿Dónde le habéis puesto?». Dijéronle: «Señor, ven y ve». Lloró Jesús, y los judíos decían: «¿Cómo le amaba?». Algunos de ellos dijeron: «¿No pudo este, que abrió los ojos del ciego, hacer que no muriese?». Jesús, otra vez conmovido en su interior, llegó al monumento, que era una cueva tapada con una piedra. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Díjole Marta, la hermana del muerto: «Señor, ya hiede, pues lleva 4 días». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?». Quitaron pues la piedra, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, te doy gracias porque has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo, para que crean que tú me has enviado». Diciendo esto, gritó con fuerte voz: «Lázaro, sal fuera». Salió el muerto, ligados con fajas pies y manos, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Soltadle y dejadle ir». Muchos de los judíos que habían venido a María y vieron lo que había hecho, creyeron en él, pero algunos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Convocaron entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos una reunión y dijeron: «¿Qué hacemos, que este hombre hace muchos milagros? Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación». Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada. ¿No comprendéis que conviene que muera un hombre por todo el pueblo, y no que perezca todo el pueblo?». No dijo esto de sí mismo, sino que como era pontífice aquel año, profetizó que Jesús había de morir por el pueblo, y no solo por el pueblo, sino para reunir en uno todos los hijos de Dios que están dispersos. Desde aquel día tomaron la resolución de matarle. Jesús, pues, ya no andaba en público entre los judíos. Antes se fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efrén, y allí moraba con los discípulos. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos subían del campo a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban pues a Jesús, y unos a otros se decían en el templo: «¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta?». Pues los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que si alguno supiese dónde estaba, lo indicase, a fin de echarle mano. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Le dispusieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era de los que estaban a la mesa con él. María, tomando una libra de ungüento de nardo legítimo, de gran valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que había de entregarle, dijo: «¿Por qué este ungüento no se vendió en 300 denarios y se dio a los pobres?». Esto decía, no por amor a los pobres, sino porque era ladrón, y llevando él la bolsa,

porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aún muchos de los jefes creyeron en él, pero su causa de los fariseos no le confesaban, temiendo ser excluidos de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús, clamando, dijo: «El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo he venido como luz al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el último día, porque yo no he hablado de mí mismo. El Padre mismo que me ha enviado es quien me mandó lo que he de decir y hablar, y yo sé que su precepto es la vida eterna. Así pues, las cosas que yo hablo, las hablo según el Padre me ha dicho». Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y comenzada la cena, como el diablo hubiese ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a él se volvía, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua a la jofaina y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó pues a Simón Pedro, que le dijo: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Respondió Jesús y le dijo: «Lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, lo sabrás después». Díjole Pedro: «Jamás me lavarás tú los pies». Le contestó Jesús: «Si no te los lavare, no tendrás parte conmigo». Simón Pedro le dijo: «Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús les dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos». Porque sabía quién había de entregarle, y por eso dijo: «No todos estáis limpios». Así pues, cuando les hubo lavado sus pies, y después de tomar sus vestidos, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: «¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque de verdad lo soy. Si yo, pues, os he lavado los pies, siendo vuestro señor y maestro, también habéis de lavaros vosotros los pies unos a otros. Porque yo os he dado el ejemplo, para que vosotros hagáis también como yo he hecho. En verdad os digo, no es el siervo mayor que su señor, ni el enviado mayor que quien le envía. Si estas cosas entendéis, dichosos vosotros si las ponéis por obra. No lo digo de todos vosotros, yo sé a quienes escogí, mas lo digo para que se cumpla la Escritura: el que come mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo que quien recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado». Al decir esto, se conmovió espiritualmente y dando muestra de ello dijo: «Ciertamente os digo que uno de vosotros me entregará». Se miraban los discípulos unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señal diciéndole: «Pregúntale de quién habla». Y este, reclinándose contra el pecho de Jesús, le dijo: «Señor, ¿quién es?». Jesús le contestó: «Aquel a quien yo mojare y diré un bocado». Y mojando un bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. después del bocado, en el mismo instante, entró en él Satanás. Jesús le dijo: «Lo que has de hacer, hazlo pronto». Ninguno de los que estaban a la mesa conoció a qué propósito decía aquello. Algunos pensaron que como Judas tenía la bolsa, le decía a Jesús: «Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres». Él, tomando el bocado, se salió luego. Era de noche. Así que salió, dijo Jesús: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará a él, y le glorificará enseguida. Hijitos míos, un poco más, aún estaré todavía con vosotros. Me buscaréis, y como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También os lo digo a vosotros ahora. Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también amaos mutuamente. En esto reconocerán que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos para con otros». Díjole Simón Pedro: «Señor, ¿a dónde vas?». Respondió Jesús: «A donde yo voy, no puedes tú seguirme ahora, me seguirás más tarde». Pedro le dijo: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré por ti mi vida». Respondió Jesús: «¿Darás por mí tu vida? En verdad te digo que no cantará el gallo antes que tres veces me niegues». No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Pues para donde yo voy, vosotros conocéis el camino. Díjole Tomás: «No sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?». Jesús le dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo: «Felipe, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo de mí mismo. El Padre, que mora en mí, hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A lo menos, creedlo por las obras. En verdad os digo que el que cree en mí, ese hará también las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y lo que pidiereis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidiereis alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama a mí, será amado de mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Díjole Judas, no el Iscariote: «Señor, ¿qué ha sucedido para que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo?». Respondió Jesús y les dijo: «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi padre la amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros, pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón, ni se intimide. Habéis oído lo que os dije, me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais, pues voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré muchas cosas con vosotros, porque viene el príncipe del mundo, que en mí no tiene nada, pero conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre, y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, y todo el que dé fruto, lo podará, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo, si no permaneciere en la vid, tampoco vosotros, si no permaneceréis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera, como el sarmiento, y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que se ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os hará. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. Como el Padre me amó, yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis preceptos, permaneceréis en mi amor, como yo guardé los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo digo para que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije: no es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si guardaren mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora no solo han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita: me aborrecieron sin motivo. Cuando venga el abogado, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. Os echarán de la sinagoga, pues llega la hora en que todo el que os quite la vida pensará prestar un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocieron al Padre ni a mí. Pero yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de ella y de que yo os las he dicho. Esto no os lo dije desde el principio porque estaba con vosotros. Mas ahora voy al que me ha enviado y nadie de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os hablé estas cosas, vuestro corazón se llenó de tristeza. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y al venir éste, amonestará al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. De pecado, porque no creyeron en mí. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por esto os he dicho que tomará de lo mío y os lo hará a conocer. Todavía un poco y ya no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. Dijéronse entonces algunos de los discípulos: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. Y porque voy al Padre. Decían pues: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos lo que dice. Conoció Jesús que querían preguntarle, y les dijo: de esto inquirís entre vosotros, porque os he dicho: todavía un poco y no me veréis, y todavía otro poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se volverá en gozo. La mujer, cuando está de parto, siente tristeza, porque llega su hora. Pero cuando ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda del aprieto, por el gozo de que ha nacido un hombre al mundo. Vosotros, pues, ahora tenéis tristeza, pero de nuevo os veré. Y se alegrará vuestro corazón, y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, cuanto pidiereis al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que sea cumplido vuestro gozo. Esto os lo he dicho en parábolas. Llega la hora en que ya no os hablaré más en parábolas. Antes os hablaré claramente del Padre. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. De nuevo dejo el mundo y me voy al Padre. Dijéronle los discípulos: ahora hablas claramente y no dices parábola alguna. Ahora sabemos que conoces todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondióles Jesús: ¿ahora creéis? He aquí que llega la hora, y ya es llegada, en que os dispersaréis cada uno por su lado, y a mí me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto dijo Jesús, y levantando sus ojos al cielo, añadió: Padre, llegó la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que tú le diste, les dé Él la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora tú, Padre, glorifícame cerca de ti mismo, con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que de este mundo me has dado. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo cuanto me diste viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos ahora las recibieron y conocieron verdaderamente que yo salí de ti, y creyeron que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a estos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Mientras yo estaba con ellos, yo conservaba en tu nombre a estos que me has dado, y los guardé, y ninguno de ellos pereció, sino el hijo de la perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora yo vengo a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como no soy yo del mundo. Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo. Y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, a fin de que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a estos como me amaste a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde esté yo, estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te conocí, y estos conocieron que tú me has enviado. Y yo les di a conocer tu nombre, y se lo haré conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Diciendo esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Judas, el que había de traicionarle, conocía el sitio, porque muchas veces concurría allí Jesús con sus discípulos. Judas, pues, tomando la corte y los alguaciles de los pontífices y fariseos, vino allí con linternas y hachas y armas. Conociendo Jesús todo lo que iba a sucederle, salió y les dijo: «¿A quién buscáis?». Respondiéronle: «A Jesús Nazareno». Él les dijo: «Yo soy». Judas, el traidor, estaba con ellos, así que les dijo: «Yo soy». Retrocedieron y cayeron en tierra. Otra vez les preguntó: «¿A quién buscáis?». Ellos dijeron: «A Jesús Nazareno». Respondió Jesús: «Ya os dije que yo soy. Si pues me buscáis a mí, dejad ir a estos». para que se cumpliese la palabra que había dicho. De los que me diste, no se perdió ninguno. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió un siervo del pontífice, cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco, pero Jesús dijo a Pedro: «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me dio mi padre, ¿no he de beberlo?». La corte, pues, y el tribuno, y los alguaciles de los judíos, se apoderaron de Jesús y le ataron, y le condujeron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, pontífice aquel año. Era Caifás el que había aconsejado a los judíos: «Conviene que un hombre muera por el pueblo». Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del pontífice, y entró al tiempo que Jesús en el atrio del pontífice, mientras que Pedro se quedó fuera, a la puerta. Salió, pues, el otro discípulo conocido del pontífice, y habló la portera e introdujo a Pedro. La portera dijo a Pedro: «¿Eres tú acaso de los discípulos de este hombre?». Él dijo: «No soy». Los siervos del pontífice y los alguaciles habían preparado un brasero, porque hacía frío, y se calentaban, y Pedro estaba también con ellos calentándose. El pontífice preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Respondióle Jesús: «Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, a donde concurren todos los judíos. Nada hablé en secreto. ¿Qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído qué es lo que yo les he hablado. Ellos deben saber lo que les he dicho». Habiendo dicho esto Jesús, uno de los alguaciles que estaba a su lado le dio una bofetada, diciendo: «¿Así respondes al pontífice?». Jesús le contestó: «Si hablé mal, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me pegas?». Anás le envió atado a Caifás, el pontífice. Entretanto, Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: «¿No eres tú también de sus discípulos?». Negó él y dijo: «No soy». Díjole uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja: «¿No te he visto yo en el huerto con él?». Pedro negó de nuevo, y al instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era muy de mañana. Ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse para poder comer la Pascua. Salió pues Pilato fuera y dijo: «¿Qué acusación traéis contra este hombre?». Ellos respondieron diciéndole: «Si no fuera malhechor, no te lo traeríamos». Díjoles Pilato: «Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley». Le dijeron entonces los judíos: «Es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie». Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, significando de qué muerte había de morir. Entró Pilato de nuevo en el pretorio, y llamando a Jesús, le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Respondió Jesús: «¿Por tu cuenta dices eso, o te lo han dicho otros de mí?». Pilato contestó: «¿Soy yo judío por ventura? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Le dijo entonces Pilato: «¿Luego tú eres rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz». Pilato le dijo: «¿Qué es la verdad?». Y dicho esto, de nuevo salió hacia los judíos y les dijo: «Yo no hallo en este ningún motivo de condenación». hay entre vosotros costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces de nuevo gritaron diciendo, «No a este, sino a Barrabás». Era Barrabás un bandolero. Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle. Y los soldados, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le vistieron un manto de púrpura y acercándose a él, le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Otra vez salió fuera Pilato y les dijo, «Aquí os lo traigo para que veáis que no hallo en él ningún crimen». Salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, «Ahí tenéis al hombre». Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los servidores, gritaron diciendo, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Díjoles Pilato, «Tomadlo vosotros y crucificadle, pues yo no hallo en él motivo de condenación». Respondieron los judíos, «Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Jesús no le dio respuesta ninguna. Díjole entonces Pilato, «¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?». Respondióle Jesús, «No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Por esto, los que me han entregado a ti tienen mayor pecado». Desde entonces, Pilato buscaba librarle, pero los judíos gritaron diciéndole, «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César». Cuando oyó Pilato estas palabras, sacó a Jesús fuera y se sentó en el tribunal, en el sitio llamado Litóstrotos, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor de la hora sexta. Dijo a los judíos, «Ahí tenéis a vuestro rey». Pero ellos gritaron, «¡Quita, quita! ¡Crucifícale!». Díjoles Pilato, «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los príncipes de los sacerdotes, «Nosotros no tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que le crucificasen. Tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió Pilato un título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito, «Jesús Nazareno, rey de los judíos». Muchos de los judíos leyeron este título porque estaba cerca de la ciudad el sitio donde fue crucificado Jesús, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron pues a Pilato los príncipes de los sacerdotes de los judíos, «No escribas rey de los judíos, sino que él ha dicho, soy el rey de los judíos». Respondió Pilato, «Lo escrito, escrito está». Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida toda desde arriba. Dijéronse pues unos a otros, «No la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién le toca, a fin de que se cumpliese la escritura. Dividiéronse mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes». Es lo que hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre, «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús, «Todo está acabado», e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la Paraskeve, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el día de sábado, por ser día grande aquel sábado, rogaron a Pilato que le rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaba crucificado con él. Pero llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros creáis, porque esto sucedió para que se cumpliese la escritura: no romperéis ni uno de sus huesos. Y otra escritura dice también: mirarán al que traspasaron. Después de esto, rogó a Pilato José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por temor de los judíos, que le permitiese tomar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Vino pues y tomó su cuerpo. Llegó Nicodemo, el mismo que había venido a él de noche al principio, y trajo una mezcla de mirra y aloe, como unas 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo fajaron con bandas y aromas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Había cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie aún había sido depositado. Allí, a causa de la Paraskeve de los judíos, por estar cerca en el monumento, pusieron a Jesús. El día primero de la semana, María Magdalena vino muy de madrugada, cuando aún era de noche el monumento, y vio quitada la piedra del monumento. Corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Han tomado al Señor del monumento y no sabemos dónde le han puesto». Salió pues Pedro y el otro discípulo y fueron al monumento. Ambos corrían, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al monumento, e inclinándose vio las bandas, pero no entró. Llegó Simón Pedro después de él y entró en el monumento y vio las fajas allí colocadas y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con las fajas, sino envuelto aparte. Entonces entró también el otro discípulo que vino primero al monumento y vio y creyó, porque aún no se habían dado cuenta de la escritura, según la cual era preciso que él resucitase de entre los muertos. Los discípulos se fueron de nuevo a casa. María se quedó junto al monumento, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el monumento y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Le dijeron: «¿Por qué lloras, mujer?». Ella les dijo: «Porque han tomado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Diciendo esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús. Díjole Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: «Señor, si le has llevado tú, dime dónde le has puesto, y yo le tomaré». Díjole Jesús: «María». Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: «Rabboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: «He visto al Señor y las cosas que le había dicho». La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús